Para disparar el avispero, para disparar el avispero, te picó la avispa. Te quitaste el sombrero, le dijiste a tu hermano. Dispara, dispara, dispara, dispara, dispara, no le diste a la avispa. Le diste al avispero, corriste por los seteros, rumbo, rumbo pa'l potrero. Chichón, chichón, chichón, chichón, chichón, para disparar son peligrosas. Para disparar, africanas son. Para disparar, la picó a mi hermana. Para disparar, no piense mal. Para disparar, con la nalga. Para disparar, africanas son. Para disparar. Dispara, dispara, dispara, dispara, dispara. Para disparar, son traicioneras. Para disparar, africanas son. Para disparar, la pico a mi hermana. Para disparar, no piense mal. Para disparar, junto a la laiga. Para disparar, africanas son. Para disparar. Para disparar, hay como picas. Para...